grande que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara bonita me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida solo diversión.